有。 Bueno, yo vine hace unos meses atrás que te dije de las reediciones. Yo soy el encargado de distribuir las reediciones nacionales en vinilo, ¿no? Sí. Y estamos haciendo una pequeña encuesta a los disqueros como vos. Sí. Para saber qué títulos te gustaría que reeditemos y te voy a dar una lista. Dale. Por ejemplo, Frappé, la sí. banda de Javier Calamaro. Sí. Luis XV. Sí. Volver y Seres Sillones uh-huh. es el clásico por ahí. Porque además ese nunca pasó por el CD. Claro, bueno, Frappé tampoco, ¿eh? Por claro, eso son cosas. Claro. Clap. Clap de Frenkel. No, estaba Frenkel ahí, sí, ¿no? Sí, está sí, bien. Sí, sí. Clap de Frenkel y la otra, la de Kevin Johansen, ya que estamos. Algo de educación cívica o algo cívica. Ah, instrucción cívica. Instrucción cívica. Sí. Ahí está. Chao. Chao, hasta luego. Él es el presidente, realmente. Es el presidente. El honor de tenerlo. Chau. Adiós, señor presidente. Y como te sigue diciendo, tenemos planeado sacar. Por ahí sacar un doble sí. de un lado. Porque viste, Kevin Johansen y Frenkel tienen un parecido. Sí, sí, sí, sí. Sacar el disco doble. O sea, de un lado el disco de Clap y el otro el disco de Instrucción Cívica. Un split. Un split. Sí, bien. como Do Yourself. ¿Y quién ¿no? cuál sería el frío y cuál sería el calor? ¿Por qué el frío y el calor? El split. Bueno, córtalo ahí entonces. No, hagamos, pero no, viste, no, no, no, pero pará, momento. Ahora hablando en serio. No, en serio. Ahora hablando en ahora serio. Hablando en serio. Ahora hablando en serio. La edición de Artaud que hicieron ustedes, sí. que es una de las mejores ediciones, reediciones. La verdad que sí. Como el flaco hubiese querido. Sí. Lástima que no pudo. Sí, él hubiese querido, sobre todo la ganancia. Sí, no, pero pobre, no, porque, no, porque no, fue, era, un poeta, no, fue un poeta. No, no quisimos. No quisimos hacerlo mientras él esté en vida por una cuestión para quedarnos con más plata. La hicieron original con la forma que tenía. Con ese la disco, forma que tenía. Porque que revolucionó todo. Sí, revolucionó disco, todo. ¿No? Vos sos un entendido. Por lo menos en cuanto a formato. Sí. Después vino el Indio Solar y todos esos que hacen ediciones raras. Pero él fue el primero en hacer ediciones feas. Sí. Imponibles en cualquier lugar. Sí. Y la tapa, ¿vos que haces sí. algo además de negocios o tienes una participación artística en las reediciones? En las reediciones no, trato de mantener todo lo más original posible. ¿Cómo hacen para combatir la piratería? Oh, eso es un tema. Con respecto a las ediciones rusas, eso ¿ustedes es le un ponen tema... una marca suya? No, ediciones ¿un holograma lo ponen? No hay rusos en vinilo, pero nuestro gran problema es la piratería en sí. Por ejemplo, no sé, en el mar. La piratería en el mar es un gran problema que tenemos. Porque ya nos afanaron los discos así la otra vez. Acordate que vienen de Bulgaria, no sé dónde vienen. Puedes retirarte de una vez por todas. Bueno, está bien. Mirá. ¿Qué? 7 y 8. Por. Thank you. hermosa manera nacional de abrir Pink Moon Radio. Primero eran Países Bajos haciendo Caer, significa caer, y recién era Suárez haciendo Desmaya, de los primeros temas de Suárez que estaban en Ruido, salieron en el cassette de Ruido, uh-huh. Antes del primer disco, y que después esos no están en el primer disco, ni este ni Brilla. Que son ¿no está otros. Desmaya en creo el que, disco? Creo que no, o sí, yo no me acuerdo. Para mí sí, pero bueno. Me parece que no, pero bueno. Porque, bueno, primero, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Después de cinco años. No, digo porque vos te vas, cuando yo me voy decís, hoy te vas. Te vas como el tema de Américo. Y vos te fuiste y abandonaste a los oyentes. Sí, bueno, pero me fui por una causa noble, que es el Festival de Mar del Plata, que vos, traidor, ¿qué? No fuiste. Y justamente quería arrancar con un poco de festival. Porque sí, más allá del cine, Marcos, sí, el acontecimiento del año musical lo logró Pablo Conde, vamos a decir así. Epa. Pablo Conde, o sea, viste cómo es. Así como te da yo, la peor película del año, te da también el hoy voy a hacer, hoy va a pasar eso. Hoy le voy a decir a Conde eso, que así como me das lo peor, cuando me das algo bueno, la verdad que sí. Así. Y más allá de esta reunión de Suárez que logró, después en el cine también voy a una cosa que él recomendó que la verdad que me gustó muchísimo. Pero bueno, hablando de la reunión de Suárez, después de sí, muchísimos años, 14, 15 años creo, no me acuerdo que no tocaban. Ajá. Y fue algo muy raro todo. O sea, ¿dónde tocaron, por empezar? Tocaron como en una carpa que había. Ah, ¿en donde, la playa? No, una carpa que era así, pero era al lado del Provincial. Sí. Donde está esos cuadrados de cemento. Sí. Donde bueno, están los skaters. Donde están los skaters. De día. Sí, bueno, los fletaban los skaters. Sí. Cosa que tendrían que pasar en todo el mundo. Sí, totalmente. Es una plaga ya. Sí. Y ahí. Yo estoy esperando que salga el raid de skaters. Sí, yo también. Y hay un dibujito de un skater. Pero no, más que nada, pues ya lo hablamos acá, el skater maduro. Sí. El skater niño no. El skater niño que está bien, que esté ahí. Las larvas no, de skate que estén, pero el skater skate, adulto, no, el skater de 35 para arriba, sí, trúcate. Right. No, 30 para arriba, no, ¿qué 35? 30, 30. ¿Qué 35? Trácate. Bueno, hicieron una carpa ahí y tocó Suárez. Y era todo muy raro. A mí, personalmente, Suárez es la banda que más vi de chico. Y me puse hasta un poco nervioso. Muy raro, pero como unos nervios tontos, ¿no? Pero como diciendo, ¿qué? Si iba a remover algo, digo yo, no sé, eran las preguntas que me hacía. Sí. Y me pasó algo muy lindo también, que fue como una reconciliación con Suárez. Porque a mí, yo dejé de verlo a Suárez porque ya no me gustaba Excursiones, a vos tampoco. Sí. En la época coincidíamos, de hecho teníamos Pink Moon escrita, sí, y coincidíamos con nuestro hiperfanatismo con Suárez, sí, y que iba bajando, y las últimas Pink Moon ya era... Sí, de hecho Galope ya no es un... No, a mí Galope me encanta. Pero bueno, más allá de eso... Ahí empezaron a divertir, también la diversión de nosotros. No, cállate, no sé, la grieta no estaba ahí. Pero, no, pues te acuerdas que era, ellos tocaban Río Paraná, sí, mucho antes, que sí, salieron Excursiones, pero lo tocaban mucho antes, y de hecho no merece estar en ese disco, decíamos. No. Bueno, no importa, pero hubo una reconciliación con la banda en sí. Y empezaron a tocar y dije, claro, eran los mejores que había, era lo mejor que teníamos acá. Y en cuanto a actitud, todo. Y a la vez es claramente otra época. Entonces, los celulares, filmándolos a ellos, invasivos, claro, era muy rara esa imagen. Porque ellos siempre fue una banda callada, nunca hablaron ellos. Sí. Cosa que me encantaba eso de Suárez, hasta tocaban de espaldas, incluso. Pero fue muy raro eso, ver la invasión de las filmaciones. Claro. Y Suárez, es como que era un experimento raro. Más la gente que le chupa un huevo atrás hablando, claro, era todo muy raro. O había sea, gente que hablando. Sí, muchísima gente hablando atrás, pero bueno, también era festival de cine, no era. Pero mucha gente joven que no los vio nunca, que se aburrían también, sí, porque están muy distorsionados ya, o están más acostumbrados al circo. Sí, y claro, no es una banda circo, claro, no te va a poner. A la demagogia. Sí, no son jóvenes, o sea, no van a estar en cuero. Sí. Y no van a pintarse las tetillas, claro, con cosas, ni van, sí, a hacer... Se llaman Suárez la puta que te parió, sí, tampoco. Claro, no tienen bigotes emprolijados, sí, entonces claro. No tocan canciones de cancha, tampoco, salvo, claro, salvo Por Venir. Claro, Por Venir es la única canción que no la tocaron. Es la única canción de cancha. Que no la tocaron, muy... Pero bueno, era claramente otra época y no quiero caer en una época más sana, pero sí, era una época más sana, claramente. Y bueno, y fue, eso fue raro, el choque cultural. Pero después fue muy lindo verlos. Y aparte con Marcelo Zanelli, que aclaremos que solamente está en los dos primeros discos, sí. Y después ya no está más. Y por ejemplo, cuando tuvo el boom Suárez, ya no estaba él, de hecho eran un cuarteto. Y me encantó, y me gustó que haya sido Mar del Plata, que haya sido en el marco del festival. Y bueno, también por la, todo esto fue por la, el documental de Fernando Blanco, que es un documental que no es el documental de charla, ajá, sino que es documental solamente de imágenes de archivo. Ah. Como ellos filmaban todo el tiempo. Buenísimo. Sí, entonces no hay uno que dice la puta de los parios, ellos eran... Es como, claro, está bien, buenísimo. Sí, no aparece, por ejemplo, Coleman hablando de Suárez. Claro, no aparece como en el documental de Nick Drake, que aparece Paul Weller. Claro, que aparece Paul Weller. Faltaba que Paul Weller le diga, y yo cuando tocaba con los Jams, yo le dije a Nick Drake. Sí. Bueno, no, por suerte no hay uno de esos. No hay uno de esos que dice, ni qué querés, estábamos yo con el indio viendo a Suárez y nada más, viste. Claro. Que, zafamos de todas esas cosas. Bueno. Ni Henry Rollins, porque viste Henry Rollins, sí, están también, todos los documentales. También. Así que zafamos de eso. Y la verdad que está muy... Cuando vos ves, después obviamente al que no le gusta la banda se te hace pesado, como todo archivo, hasta viste cuando vos ves tus propios videos, sí, de cuando sos más chico, así, te aburrís en un, sí, momento porque es algo, y entonces llega un momento que estás como aburrido al final, más que nada, pero porque tanta sobredosis de archivo y de cosas, pero la verdad que cuando arranca ya... y que arranca con estos temas con los que acabamos de pasar, y ves los collages de imágenes. Y decís, eran nuestros ídolos, eran nuestros héroes, los únicos, claro, que se veían de verdad indie, ¿no? Como este chanta de... ¿Viste? Yo me quedé muy mal con Aire Kaplan, ¿viste? Que cuando vi, yo la tengo, sí, con la remerita de arrugadita, no, esto de la remera arrugada, de verdad. Hasta podés ver cómo sacan sus remeras que arrugadas. Aire Kaplan le pide a la mujer que le arrugue la remera. Que le arrugue la remera, claro. A la mucama. A la, sí, mucama le dice... Cagó pedo, la lleva a tintorería. ¿Cómo ya es la remera rayada a la, claro, tintorería? Claro, pero contrata a una mucama para que le arrugue la remera. Sí, sí, sí. Así que bueno, sencillez original, no sencillez forzada. Y bueno, eso nada más voy a decir de Suárez, que parece que van a tocar también, sí, acá. Sí. Y es que era obvio. Sí, aparte, sí, tiene, también es medio injusto, si no, para la gente no pudo ir. Imagínate que no... Pero eso me chupa un huevo. Por más que yo no fui... Vi unos videos en YouTube gracias a la gente que filmó con celulares, así, claro, que tampoco... Sí. No, pero... a mí igual, pero podés ser feliz igual sin ver los videos. Sí, sí, sí, seguro. Pero quería sacarme también la duda de que era, y no podía saber en qué, dónde estaban tocando, porque por eso te, sí, pregunté dónde, sí, era. Lo loco era eso, justo que hablas de eso. Adelante todavía como unos fans, viste que siempre salen los fans, salen, sí, son como las viudas que lloran en los, sí, en los velorios, siempre hay. Sí. Siempre hay cinco que no sabes, que no estaban en la época, pero están, sí, y no sé. Y eso, filmaban cantando. Sí. Disfrutá el show, hijo de puta. O sea, aparte va a salir la filmación con tu voz cantando. ¿Cuál, sí, es la gracia? Ya el audio no te sirve porque estás vos cantando encima. Sí. ¿Y qué querés? ¿Tener una muestra si estás filmando el de al lado, sí, del lado? Claro. Es muy loco eso. Si tenés que filmar un tema para una página que tenés, igual lo entiendo. Pero todo el show con el brazo así, cantando, digo, pero... Sí. Qué pérdida de tiempo. Es que ante la duda de qué hago, lo registro o lo vivo. Se filma todo. Es preferible, o sea, registrarlo, porque viste, porque vivirlo después depende un de la tema, memoria. Un tema grabado, uno solo, no, no todo el show, todo el show, por Dios mío. Hay que registrarlo todo. ¿Qué ya lo dijo la Negra Sosa, hay que registrarlo todo. Pero hay que registrarlo todo, Piero, hay que registrar todo. Pero el tema es que después esa gente pierde el celular, porque todos perdemos el celular, o se, sí, rompen, sí, y eso, ya el archivo quedó archivado, sí, es así. ¿Quién ve las fotos del primer celular que tuvo? De hecho, ya después no te leen los formatos, claro, no rompan los huevos, déjense joder. No quiero, al final todo lo que no quería sonar, sí, sonó. Sos un viejo choto, sí, ya está, chupo huevo. ¿Sabes lo que pasa, pibe? ¿Sabes lo que pasa, Piero? Al hijo de Piero le hablo. Marquitos, bueno, voy a recomendar las postas, no como Encerrados Afuera que te dice la posta del festival y te dice todo. Sí. Yo te voy a recomendar las postas de la posta. Después te voy a comentar de cómo fue mi encuentro con Johnny To. Ah, sí, eso la gente. No. O lo cuento ahora, ¿querés que lo cuente ahora? La gente. Fue muy gracioso posta, Sí. Te lo cuento ahora, muy cortito. Estaba la charla de Johnny To. Primero, él respondía en chino. Cosa que me gustó. Y bueno, ¿y qué? En inglés. Claro. Y uno le dijo, ¿te puedo hacer la pregunta en inglés? Y dijo, hacémela, pero te voy a responder en chino. Le dijo, en español. Así, Gil. Getón, le dijo. Te cabió. Sí, claro. Eso estaba bueno. Y a la vez, como es, sé que claro. Igual que en Chapelota, tuvieron que buscar un traductor chino. Sí, unas chicas muy buenas. Que no eran no eran argentinas, entonces eran como, eran chinas que sabían español más que gente acá que sabe chino. Y era como el Google en un momento. Yo, maceta, teclado, que me gustó. Bueno. Película. No, no, fue muy bueno eso. Lo malo de eso era. Pará, primero cuando entramos a la sala, que era donde tocó Suárez. O sea, yo necesito estuvo en el escenario de Suárez. Nada más que había sillas, y en las sillas había unos libracos, como que era para cada uno, ¿viste? Y todos, apenas entramos felices a ver qué es. Y agarramos y eran, ¿viste esos libros? Claro, que son esos libros de institucionales, que son puro dato de las películas que se estrenaron, como que son como, pam, ¿viste eso cuando vas a Expo Sanitario? Claro. Que te agarras eso que es puro. Sí, que te dice cuánto mide el caño. Claro, Darín hizo 20, ¿viste? Las películas. Uy, todo el mundo lo dejó, ¿viste? ¿Qué? Hace algo. Hacemos una edición terrible, bueno, no importa. No, lo único malo es que al derete, que le mando un abrazo, no hizo muchas preguntas. Sí. Confiando en la gente. No, y si hay algo que vos no tenés que hacer en el 2015 es confiar en la gente. No, está claro. Eso es algo y que... Y la gente te lo está demostrando. Sí, sí, sí. La gente se esmera para que vos no le creas. No hay que confiar en la gente. Entonces, ¿qué pasaba? No sabés lo que eran las preguntas. Y ahí yo hice una reflexión. Epa. Que te dije ahí recién. No, ahí la hiciste. Ahí, no, no es que era una forzada la reflexión. Que está cada vez más pelotudo el universo. El universo, sí. Estás... En una charla de Johnny To, con todo lo que eso implica de nicho. O sea, no es que estás en, por ejemplo, en una conferencia de prensa de... De Campanella. De Campanella, claro. Que ahí entiendo que haya preguntas boludas porque, bueno, no entiendo. Pero estás ahí. O sea, ya tenés que ir a la charla de Johnny To. Es lo que decíamos siempre, de tenés que ir hasta tal, o sea... Y esa gente levanta la mano y pregunta cosas que son increíblemente pelotudas, que ni lo conocen al tipo. Es como le preguntan genérico para que los miren un segundo, ese claro. Es su momento. Y no, irán de terror. Y no preguntan cosas como, si fueras un animal, ¿qué animal sería? Claro, bueno, que de última estaría bueno. No, no, cosas genéricas. Y si todo el tiempo, todos están como obsesionados de cómo no filmaban a Estados Unidos. Y si te ofrece Estados Unidos, y el chabón dijo, a mí... A mí me fue como si fuera lo máximo filmar en Estados Unidos. No. Ahí te das cuenta. Estás viendo una charla de Johnny Todd y a vos te parece que lo máximo es filmar en Estados Unidos. Ah, qué pelotudo. Y el tipo dijo, me tocan, a mí, yo si filmo en Estados Unidos tengo que hacer lo que dicen ellos, el guión, y yo no quiero eso. Si me respetan mi guión y me dan la guita, como diciendo, si me dejan hacer las locuras, yo voy y lo hago, pero no quieren, obviamente. Ellos quieren que controlar todo. Bueno, lo que me gustó de Johnny Todd, que fue un obrero. Toda la magia... Toda que otros que no son nada las absorben, como por ejemplo Tim Burton, porque te lo digo en la cara, Tim Burton, yo no tengo problemas. Sí. Viste que le encanta, que toda esa pomposidad la explotan. Este no, este todo lo poético que tiene, te decía, no, y no, hicimos. Le preguntaron sobre el plano secuencia, una de las pocas preguntas de gente que vio sus películas, le preguntaron del plano secuencia de Breaking News. ¿Te acuerdas que arranca con eso? Sí, sí, sí. Y él dijo que lo hizo porque no tenía guita para editar, cosas así. Eran todas las respuestas, eran como te tiraba abajo todo la gloria. Bueno, termina. Yo había llevado un DVD. Sí. En mi bolsito que lo tenía colgado. Son esos bolsitos de tela que uno se cuelga en el hombro. Salió rajando, Johnito. A los tiros, salió rajando así, y digo, la puta madre, bueno. Me quedé ahí, me encontré con gente, me puse a hablar con gente. Yo vi una foto de Ezequiel Acuña con Johnny To, casi que están en bata. Bueno, pero esos son los que están en el hotel. Y claro, el hotel es otra cosa, Marco. Claro, así, ¿viste? Cualquiera, ¿no? Así cualquiera, sí. Yo si estoy en el hotel me saco una foto con Mirta. Sí. Bueno, es así. Pero para el público, Johnny iba rajando. Primero que llegó tarde al festival. Se iba rajando, después las presentaciones de las películas yo no lo iba a ver y todo. Entonces, listo, perdí mi oportunidad. Porque yo no quiero fotos, yo quiero firma. Claro. Viste que lo mío es así, es old school. Bueno, entonces bueno, me voy para el departamento a comer una media luna. Un pancho. Sí, para ahogar mis penas. Digo, yo me traje esta película al pedo, yo quería la firma. Sí. Y viste que está, por Colón está la parte de atrás del Hermitage. Claro. Y cuando voy a la parte de atrás del Hermitage, veo que están subiendo una combi. Sí. Johnny queda último con un pucho, sé que quería fumarse unas pitadas más antes de entrar. Entonces digo, mi oportunidad, estaba pasando ahí, estaba al lado. Y digo, Johnny, me mira. Sí. Y que, esto es muy gracioso, por Dios, es increíble. Agarro y pongo la mano en el bolso. Pongo la mano en el bolso para sacar el DVD y toma, mira. Mira, ya estaba sacando el chumbo de él, que claro, con las iniciales de Johnny Storm. Estaba acá la pantorrilla. Ya era un tiroteo en la puerta del claro. Y yo estaba. Cuando me avivé, que el tipo me miró con una cara, ¿qué estás sacando? Y aparte, che, Johnny, para. Saqué rápido el DVD y ahí, de verdad, esto te juro, el tipo se tranquilizó cuando saqué el DVD y me lo firmó, yo, thank you, me dice así. Sí. Y me hizo como una cosa gigante. Llegó esto, sí. Me hizo cualquier cosa. Porque aparte, no sé lo que era el arte, ¿eh? Hizo todo como con el fibrón, hizo duro y estaba húmedo y dejó la huella digital, así, toda la huella digital de Johnny. Ah. Bueno, espera, hizo así. Y cuando llego, digo, yo desconfiado, que eso, ¿viste? Sí. Pongo Johnny To Signed, a ver si... Y sabes que sí, es la firma, de verdad. Que lo pasa que firma en chino. Claro. Y es como todo así, muy muy loco. Pero no, fue muy gracioso. Johnny, la mano en el coso. Así que esa fue mi... Fue una experiencia Johnny To. O sea, fue lo más... Sí. Está mucho mejor. Él con el pucho, antes de entrar, aparte, tirando el pucho, que esa es la escena de él. Tirando el pucho antes de entrar a la combi de los Yakuza, nada más que estaba... Ahí estaba Marcelo, el saludo de Alderete, que estaba esperándolo en la puerta de la combi. Y era toda una situación Yakuza, hotel, 5 estrellas, todo. Sí, sí. Así que fue muy bueno. Sí. Está Conde y está... AT&T desde el Uruguay, diciendo que el libro era el anuario del Inca, vos, ¿no? Qué porquería, Dios mío, era una cosa increíble. Aparte ahí ves todas las mierdas que es tipo esas. No, pero mirá, fueron 3 personas a Albumont a ver esta película y te van a hacer un gráfico de torta. Claro. Bueno, la gente que pregunta es la misma en todos lados, dice Mambo. Sí, sí, sí. Sí, disculpe, claro. Señor To, ¿sino? Dice, y si querés... ¿Qué? Así... dice Conde, ese es el chiste. Ah, tocino, uy, sí. Dios mío. Mambo, el que pregunta ahí sale, se va a la Feria del Libro y pregunta. Sí, señor. Perdón, Margallosa y le hace la misma pregunta. La misma pregunta. ¿Cómo fueron sus inicios? Sí. ¿En qué se inspira? Bueno, Fernando dice, no, secreto tras bambalinas, dice Conde. To casi se va de Mar del Plata un rato antes en helicóptero. No sucedió finalmente, hermosura. Claro, ya es. No, él vive así, él sabe, claramente. Si eso pasaba en el puerto, terminaba en tiroteo. No. Y ahí te dice, pregunta esto, ¿por qué aparece gente comiendo en sus películas? ¿Qué? Se cagó de risa. Ah, no, sí, le preguntaron eso. Porque me gusta comer. Sí, no, era todo. Igual no sabes la traducción, por ahí era la traducción, por ahí era más largo. Eso está bien, esa pregunta. Sí, no, esas, pero hubo, te juro que eran. Porque ya te digo, Marcelo. Para mí, ¿por qué no va a final de Estados Unidos? Es una pregunta. Marcelo, que habría que... Sí, no, te voy a sacar el chumbo ahí de vuelta. Sí, claro. Marcelo. Estuvo mal Marcelo que hizo una sola pregunta a él, ¿no? Sí. Ya está, tenía que haber agarrado el micrófono y dejar los últimos 5 minutos. Pero Alderete es un señor que... Es un señor. ¿No? Él tiene esa... Y él deja que los demás... Puede, él no quiere ser protagonista. No, pero no es por protagonista, sino que la ¿Vos gente... Vos pensaste esa misma situación con De Caro, siendo el que... Ah, bueno, pero... De Caro se pone adelante, lo tapa Johnny To. Sí, obviamente. Y contesta él las preguntas dirigidas. Se pone a hablar de Gastón Pau. Tampoco el extremo. Bueno, por eso. Pero entonces, Conde es un buen entrevistador, un buen moderador de mesa. Yo cuando estuve en la conferencia que dio Swamberg, sí, fue lo mismo. ¿Cómo? Y fue lo mismo, Swamberg aburrido y la gente le hacía preguntas que tenían que... Pero, ¿ya estás trabajando en tu próxima película? Sí, no, no, no estoy trabajando. Debe ser última media hora, o 20 minutos finales, pregunta a la gente, nada más. Sí. Bueno, vamos a la música. ¿Qué tenés? Vamos a la música. Qué lindo, pon ese. O algo. No, voy a poner esto. Dale. Thank you. I stood there beside my companion, scratching a rumor he had heard. Do you have a gun? What he said. Yeah, you mean this one? Straight down the barrel was his word. And I smelt the fumes he inhaled swiftly. Each word was hinged upon his choke, like kudzu creeping up a state tree discreetly, forever bending as he broke. And I heard the jangling keys of Graceland ring from his teeth stained brown from coke, drunk and stumbling like a man of distinction. They clamored shaking as he spoke of droves of pilgrims at his doorway, of Reagan, Carter, Clinton, Gore. Fortunes offered then, refused routinely. This ain't no damn auction house, he swore. Black males standing round 6 foot something, ebbs through the waves of small town blight, emitted coldly from southern affection, collide secretly into night. Forgive those who trespass against us, begins the dead intruder's plea. I'd once peered into, he gives the last words he will speak. Well, that broken glass supports forced entry, reminds his lawyer through the phone what southern judge do you know, comforting gently the jail's white men who defend their home. Well, no souls were present for the moment. His bombed out brick walls finally fell, lying face down in the throes of atonement, checked out of the Heartbreak Hotel. Bueno, en Pink Moon Radio sonaba primero las Vivian Girls, que sobrevivieron, ¿eh? Es una de esas bandas que lo escuché. ¿Año? Esto es del 2008. Y lo escuché de vuelta y digo, ah, bueno, sobrevivieron un poquito hasta ahora. Bueno, sí, pero digo, a ver, qué sé yo, siempre hablamos de estas bandas que salían mejor disco del 2009, que ahora ya no escuchan. Ah, le dieron manija. Sí, sí, sí. Y recién eran Parker. Lárguelo. Ahí va, haciendo Uncast Shadow of a Southern Myth, Parker Kurtz, que eso también es una banda que a mí me gusta bastante. Yo dije, bandas nuevas, vamos a Parker llevar Kurtz. Porque si no, sí. Acá la gente, viste, se pone a decir que el tiempo pasado fue mejor, sí. Y que no sé qué, y a mí me parece que nada, que son nuevas, que son nuevas generaciones que viven las cosas así, como Nacho Viale pintándose la cara de Francia. Claro, bueno, eso y sí. Es, hoy se vive de otra forma, Martí. Sí. Se vive de otra forma, y no es que sea peor, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes, y hay que aprender, bueno, a aprender. A cambiar, mira, justamente. Bueno, todo eso. Marquitos, decime. Seguimos con el festival, sí, de cine, pero ahora vamos a Los Pingos. La, ¿cómo se? A ver, decime todos los sinónimos de lo huevo arriba de la mesa, la cancha se ve Los Pingos. ¿Qué? Decime más de esas, ¿sabes? No sé. La cancha. No, la cancha, o sea, se ve. Ya lo dijiste. No, lo huevo arriba sobre la mesa, y bueno, así. Sí. Lo huevo arriba de la cancha. La verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa, ahí está, bien. Bueno, Marquitos, tenemos. Te voy a decir las que vi, pero te voy a decir más que nada las buenas, ¿no? Y sí. Porque yo acá no me acuerdo. No, si viste una que vos pensabas que iba a ser buenísima y fue una mierda, también decidilo. No, sí. Por ejemplo, los viste que hay abonados que son, bueno, justamente, Johnny To, Sion Sono, Takashi, y Miike. Siempre están. Es como El Miike. El Miike y siempre está. Sí. Y bueno, vi de todas. Hasta me vi dos de Sion Sono. Sí. Bueno, que vamos a empezar por ahí. No me gustaron. Sí, y ya sé que acá está el conde, pero bueno, yo me lo banco de a uno. Espera que las te digo los nombrecitos, Marquitos. Espera, ¿eh? Esperá. Los nombrecitos. Y los nombres, sí. Una era de la... Ay, qué mal. ¿Y no te dio un catálogo? Sí, es muy lindo catálogo, ¿eh? ¿Y por qué no lo trajiste? No, porque esto es más cómodo, Marco, que es el que sí, esto... se nota. Lo pasa, es que acá no las marcaba todavía. Acá las que hacía eran las anotaba en mi cuadrilla. Yo la tenía en la cuadrilla aparte, después lo empecé a anotar acá, que es más fácil. Bueno, una de Sion Sono era, ya te digo, ¿eh? Hacíamos más rápido buscando a IMDb, ¿eh? Sí, bueno, perdón, Marco, qué sé yo. Bueno, no sé, no me acuerdo. Vamos a estar ahí. No, mira, sí, que te hizo como 7, Marco, encima, por año. Bueno, pero vas a reconocer el nombre. Bueno, sí, espera. La puta madre que nos parió. Yo sabía que esto. Recordemos Sion Sono, que es el director de. Sí, una cosa que a mí nunca me gustó. Que Club, dije... El Club de los Suicidas, ¿no? Sí, ¿cierto? Bueno, pero después de eso, todo el mundo esperaba y se quedó esperando. Parece. Porque a mí la otra, esa porquería, Wine Shadow, a mí, no, Don't You Play in Hell, a mí no me gustó. Perdón, mira, yo la saqué, epa. Todo el mundo estaba, bueno, loco. Toki Tribe es. ¿Eh? Esta, Amor y Paz. Sí, bueno, Love and Peace, ahí está, bien, muy bien, Marquito, y tal, que es la otra, ya está. Love and Peace, tiene partes buenas porque si yo te digo la historia, vos decís, compro. A ver. Un loser. Compro. Un loser que quiere ser famoso, quiere ser estrella de rock japonés, famoso, y la forma que tiene, esto es tipo suspenso, sí, la forma que tiene de llegar a la fama que llega es haciendo temas que le talaré una tortuga. Muy bien. O sea, bueno, eso es increíble. Es muy bueno. Bueno, sí, eso está muy bueno todo. Pero después tiene una parte de Disney, Marco. Pero porque está loco, ¿no? Ya sé que está loco. Pero hay una parte que hay como un tipo con juguetes que le hablan, tipo Toy Story, así. Ah. Y muy como espíritu navideño. Ah. Con locura. Es una locura navideña japonesa. Pero como que empalaga bastante. Porque es como que no termina más. y que lo, la parte de los muñecos se hace... Yo estoy viendo acá un 117 minutos, que es duro. Claro, no, que es duro más que nada en eso, ¿no? En muñecos, que en la parte de Disney. Después la parte de locura, que la tortuga que le cantaba la canción, le decía la, la, la, y él las hacía. Sí, eso está muy bien. ¿Cómo estaba resuelto eso? ¿Era una animación? Era una animación, y sí, era una animación. O sea, era una tortuga de verdad, de agua, pero después era animación. Pero no, y después se va a la mierda. No. Voy a ver la parte de la tortuga nada más. Sí, es que tiene parte buena. La otra sí que no me gustó nada, que es Tal, que también, o sea, el guacho hace buenas ventas. Sí. Ahí te, ¿sabes cómo te la vende esta? Dice, el viento que mata. Pero señor, dice seguramente sí. El productor dijo, pero ¿cómo es ¿sí eso? O no? Sí. Mira que tenemos que tener algo más. Viento que mata. ¿Como la de Shyamalan? Sí, pero acá gore. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Estas gore, tienen otras cosas. O sea, es un grupo de chicas que van de excursión. Y las mata el viento. Y de repente... ¿Cómo mata el viento norte? ¿No está? Viene... ¿Cómo? La canción ¿Cómo mata el viento norte? No sé qué es de esa canción. La pusimos en los 100 mejores de La máquina de hacer pájaro. ¿Así se llamaba el tema ese? Sí. ¿El agua salada? Sí. ¿Se llama así? Ah, no, ese es otro. No ves que no sabes ni los temas. Bueno, el otro... La cosa es que no, después empieza con el surrealismo. Y a mí, viste que el surrealismo, si no está bien hecho, no, sí, además. Cuando no podés ser surrealista, sino más, porque sí. Entonces se empezó a divagar que era sueño tras sueño. A mí, las cosas que son sueños y meta, viste, como el boludo este de J.J. Abrams, que todo el tiempo es paralelo, todo el tiempo basta. Me rompe un poco los huevos. Eso. Hasta Donnie Darko, que también no, Conde me va a saltar a la yugular. No, para mí, Donnie Darko en un momento me embola, mano. No, en un momento me embola. No. Sí, todo viene. La época, mirala ahora, Donnie Darko, si tenés huevo. Ahora, termina el programa, mirala. No, Marco, por favor. Igual no digo que sea mala, está buena, pero no, pero tampoco. Yo creo que la época no pero cuando arrancan ese amanecer con el conde de anime. Claro, bueno, eso que tiene que ver. Y bueno, a ver, ¿y esta tiene un momento así? Sí, la verdad que... Que tiene un momento así. No. Entonces no compara. No, bueno, pues, no compara, pero digo, son peras y manzanas. Mundo versus mundo. Comparo eso lo que tiene. Bueno, así que si no, yo que usted no la veo. Jonito, tampoco. Pero Jonito es así. Jonito te hace tres increíbles de tiro. Una más o menos de tiro. Una comedia romántica mala. Y es así. Y esta es entre comedia y musical. Visualmente es muy buena porque es en 3D la peli. Que a todo esto es muy gracioso. ¿Sabes que el 3D, como claro, son todas las películas 3D ya? Están gastados, están hechos mierda los lentes porque los tiran todos en un tupper. Y se van raspando los lentes, entonces no se ve un carajo. Bueno. Y tenés que levantarte. Y en la parte de abajo del lente, que no que es la viste que el lente tiene panza, o sea, en esta parte es la que se ve. Yo tuve que estar toda la peli con los lentes. Bueno, capaz que ya es 4D. Ya sí, visualmente es muy buena porque es todo decorado. O sea, es una oficina decorado. Entonces, y todas como oficina como de con una infraestructura de hierro donde la cámara va todo el tiempo. O sea, visualmente está muy buena, pero la verdad que la película me aburrió bastante y tiene esas cosas como de... un reloj medio engranaje con el tiempo. ¿Viste esos símbolos que ya están medio usados? El reloj, el tiempo, la oficina. No, y por ahí no es para vos, ¿viste? No, seguramente no es para vos. Porque... Yo te hablo de las que son para mí. Bueno, vamos con una que... Increíble. Vamos con una increíble para que sea más... Sí, levantá, porque si no, ¿viste? Sí. Vamos con... Pará. Momento. Sí. Momento. Fabuloso, dice DM. Me imagino que escuchó lo de la tortuga. Sí. Y de paso les mandamos un gran saludo a DM, que hacía rato que no lo veíamos. Que le demos una visita, siempre decimos lo mismo. Pero sí, además sí, mandó un link para una película que no yo la conocía y no. Que la voy a ver en cuanto pueda. Quiero ir a la casa de DM. Bueno, aparte. Listo. Decí tu verdad, Marti, dice el conde, porque es muy abierto el conde. Decí tu verdad. ¿Viste? Muy bien. Ya al decirte tu verdad ya no es la verdad, sí, ¿no es cierto? Sí. Tal es la otra, dice Matías, antes de que porque la gente se puso nerviosa de verte buscar entre los papeles como Minguito. Sí. El anotador de Minguito tiene Martí, claro, justamente dice Conde. El título de nuevo, por favor, de la de la tortuga. Love and Peace. Bien. De hecho, la canción es Love and Peace y es un hitazo. Salís cantando Love and Peace. Bien, ya se había contestado. El chat, ¿sabés que se autoabastece por sí mismo? Sí, yo no sé para qué estoy leyendo. Es como la piel de Wolverine. Sí. Bueno. Vamos con una buena, Marcos. Una buenísima. Lo malo de Donnie Darko es el actor ese, dice Demóstenes. ¿El actor de qué? ¿Por qué? ¿Porque gay? ¿Porque ellos se quedan en la montaña? ¿Por claro, eso? Claro. Dale, anda. Misógino de gay. Misógino de gay. Basta. Ni un actor menos. Te conté, ¿de dónde sale lo de Donnie Darko? Es un golpe bajo y gratuito. No, no, sale de que es Metamoon. Viste, Donnie Darko había paralelas, cosas. Sí, la turbina. Bueno, la turbina, claro, ¿no? Y a todo el tiempo una cosa de medio bueno, de un sueño. Listo. Basta, no, no puedo ver más la foto. La foto, eso no dijimos nada. La foto del Delete que viene caminando. Yakuza. Delete, ya me lo imagino, Delete con el tatuaje atrás. Sí, claro. Y viene todo rodeado de hongkongeses. Un dragón con lentes tiene tatuado. Sí, total. Sacá, por favor, que me vuelve loco, porque es muy buena. Es muy buena. Muy buena foto. Bueno, una buena, buenísima. Sí. Beaver Trilogy de, sí. Trent Harris. Trent Harris hizo pocas películas. Ahora, bueno, ahí está Conde, que solamente les va a decir toda la filmografía. Estoy pensando si hizo alguna que medianamente conocida, y creo que no tiene. Estas son las películas. Sí, esta, bueno, sí, no tiene, no es una. Robin and Ed. Es la más, de hecho se editó hasta en VHS acá, pero después las demás no digo para que la gente pues lo reconozca, no. Uh-huh. Pero bueno, la posta, Marcos, es de Beaver Trilogy. Beaver Trilogy, ¿qué es? Él laburaba para un canal de televisión en Austin y estaba probando las cámaras nuevas digitales. Sí. Eso porque lo contó él, ¿no? Es que ahí sí vale la pena escuchar al autor. Y bueno, la cosa es que él estaba probando la cámara y se va al estacionamiento de la emisora de TV. Sí, me gusta hablar neutro. Sí, no sé por qué canal de televisión iba a decir, pero no me salía. Al aparcamiento. Sí, bueno, a veces sale lo más difícil. Bueno, y había un freak sacándole fotos al helicóptero del canal. Y este empieza a filmar, así como haciendo foco, probando las cosas, lo enfoca a él. Y el freak ve que está en la cámara y se empieza a acercar. Porque se empieza a acercar y dice, ¿estás filmando? Le dice, sí. Y no puedo creer, se empieza a poner nervioso. No puedo creer que va a salir la tele. Y empieza, dice, te hago a John Wayne. Y empieza a hacer, era un freak increíblemente hermoso. De esos que, sí. Y te hago este, y se reía todo el tiempo. Y coso, bueno, vení que te muestro mi auto. Y va, y el auto era tipo un Impala. Que decía Olivia Newton-John en el vidrio. Muy bueno. Y el chabón. Pero ahí estaba muy bien esa, la gran gerso de para que yo sí, acá no acá digo, algo, no, sí. no, es mostrémoslo, que no hace falta agregar nada. Claro. Y le hacía preguntas, sí. Tipo, bien. Y el chabón, no, y esto es. Y dice, uy, ¿me vas a filmar cuando me voy? Bueno, filmame. Y el auto no arrancaba. Y se ponía nervioso y dice, y va con una pinza, le pega como al motor. Todo increíble. Bueno, ahí termina la parte como del estacionamiento. Después queda como en contacto el tipo. Como que le sé que le da su correo. Esto es 72, O sea, sí. Le llega una postal al tipo diciéndole, porque a todo esto él trabajaba en la tele, en un canal como de talento, en un programa de talentos, ¿viste? Eso es así. Sí. Y le llega una cosa diciéndole al tipo ese, che, junté varios talentos acá y me gustaría que vengas a filmarlo. No, todo el tipo se multiplica, ¿no? El tipo dijo, esto, claro, el tipo, pará, claro. Ya voy. Y esto es increíble. No, pues esto es muy bueno. El tipo le dice, yo porque voy a hacer de Olivia Newton-John. O sea, él se iba a vestir de Newton-John en Austin en el 72. Sí, sí, sí. O sea, no, él no medía nada, dice. Pero bueno, venía a buscarme que yo voy a estar en la funeraria maquillándome porque conozco a la chica de ahí. O sea, claro, todo era increíble. A la funeraria y lo están maquillando todo. Y bueno, después va el show de talento, que es increíble el show de talento. Y bueno, o sea, es corto, ¿no? Es un corto. Y bueno, canta, tipo, parece Ariel Pink, canta todo vestido de mujer, claro. Olivia Newton-John en un decorado trucho de escuela, le prestaron la escuela para hacer eso, para la vez nadie sabía que le iba a estar de mujer, toda una cosa rarísima. Bueno, el tipo hace ese corto. Después hace dos cortos más con la interpretación de eso con actores. O sea, él hace la parte de estacionamiento todo con actores, que el actor es Sean Penn. O sea, cuando era que lo agarró así. Y después hace como, muestra un poco de su historia. Como imagina lo que fue el tipo con el cuadro de Bruno en la casa. Y después hace más profesional, porque eso es como medio un boceto. Hace una más profesional, ya en 16, con el actor de. Con George McFly, con el padre de. Con el actor Que después, viste, lo quiso hacer. Que es totalmente loco. Sí, que después lo quiso hacer la segunda parte de Volver al Futuro. Bueno, y hace Ya como un corto, ya muy bien hecho, así ya zarpado, con el tipo ese. La historia es increíble, y hay, que estuvo muy bien y muy astuto Conde, que trajeron un documental sobre esa película. Entonces está bueno porque el documental te saca todas las dudas, que qué carajo pasó con el tipo, todo, te dice todo el documental, que bien. Es, el tipo se quiso matar después, él no publicó eso al principio, o sea, creo que salió la tele, pero él no lo sacó, y después la trilogía, que son los tres cortos, él lo armó tipo en el 2000 recién, o el 2000 y pico, lo pudo estrenar, digamos. Así que, increíble, lo mejor que vi en el festival. ¿Y cómo se es, llama? Beaver Trilogy. Porque es de Beaver el pueblo, se llama Beaver el pueblo. Y hay castores por todos lados, no es claro, increíble. Por eso no, sabía. No, es increíble, la verdad que lo mejor del festival, lejos. Así que bueno, después una que me gustó y fácil, y vamos a un corte comercial. Perdón, acá no te quiero decir, pero dice, pero porque es importante, no es Austin, sino es Salt Lake City. Ah. No, porque es la ciudad de los mormones. Claro, por eso es importante. Importante. De hecho, él, la recreación que hace en esa ficción es todos los amigos diciéndole cómo te vas a vestir de. Claro. O sea, porque Salt Lake City es un experimento total. Bueno, ya me gustó esto. Increíble. La verdad que sí, no, es muy bueno, en serio. Y todo. Y después el documental está bueno porque te resuelve un montón de boludeces. Que bueno, sí, se lo vio después al pibe todo. Pero bueno, eso lo voy a dejar para que usted lo vea. Una película que me gustó, que seguramente va a ser fácil de encontrar, es Lies Crater, que es una horror. Indie horror, ya es un género, obviamente. Y si digo indie horror, ¿quién está? Swamber, obviamente. Sí. ¿Y qué hace Swamber? De boludo, como siempre. Me encanta que Swamber haga de boludo. Es un genio. Es un genio. La verdad que es muy querible que siempre sea el tarado. Sea Swamber. La película está muy buena. Que no le den bola a lo que escribieron en el catálogo. Alguien cuyo nombre empieza con N y sigue con Asa. Porque puso cualquier cosa, un poco más ponía lente, que era que tenía relaciones con un fantasma y no sé de cosa, y no, sí. Se trata de un grupo de indies, todo filmado indie, que van a una casa de vacaciones de fin de semana, y la chica duerme en un cuarto, y se le aparece un fantasma, y tiene relaciones con el fantasma, pero el fantasma se le aparece con unas bolsas, y habla tipo normal, es todo muy bueno, tiene comedia. Sí. Pero es tipo Badger. Es tipo Badger en el sentido de... Lo que pasa, Badger ya era todo el tiempo. Este tiene por ahí por momentos de terror. Pero muy poquito en el medio. Después es como coso. Bien. Muy buena. Es algo original, ¿viste? Sí, por lo menos... ¿Cómo se llama? Se llama Lace Crater. Lace Crater. No sé cómo se dice. Lace Crater. Bien. De Harrison Atkins y producida por Swammer. Esa no digo nada más porque esa la tienen que ver. Es buena la película. Vamos a un corte comercial. Bien. Ya que estamos en neutro, sigamos en neutro. Ponete 9 y 10, porque si no estábamos muy indie ya. that's the sonic. Africa, Bambaataa, and the soul sonic. Yeah, MC Shy D, Public Enemy. Boogie Down, MC Shan, MC Ran. The disco, it's the magic with the rap attack. All day, K-Day, Mix Masters, Greg Mack. Steady B, Schoolie D, Heavy D, Mantronics with MCT. Hip-hop history, mystery. Remember that rap song, I Love My Mama by Mr. T? I used to bump Howie T and Chub Rock, Chosen One, Sub Rock, or KMD, or BDP, or CDP, or CCB. Take it back like L-O-N-S. Remember Daddy Fresh, or Maestro Fresh West? I know rap, my man. My box, I had Paul C. Productions, or was it Prince Paul? Bomb Squad Productions. Molly Maul and the 45 King of Chill. Ooh, feet and the Biz Market. DJ Man, Mr. Mix, Beat Master Clay D. Red Alert, Chuck, Chill Out on the Mix. Smooth Beat, Just Ike, Any Boys. Hard Knock, Scratch on Galaxy and the Master Funk Clock. What about Orange Crush? Dr. Dre, Home Surgery, Dougie Fresh, or Chill Will, or Barry B. Walkman Flavor, I'm listening to Fresh Go and Miz. Barsha, MC Light, Mil D and Giz. Chill Rob G and Tila Rock. Charisma, Big L. Biggie and Tupac, it's got the rock. I know rap, my man. I mean hip hop. Bueno, pasaba primero Yasef, ¿no? Yasef, porque sí. Tiene un H, sí. Yasef y su grupo, obviamente, cumbia peruana, haciendo Piscis y Acuario. Bien. Hermoso nombre, ¿no? Sí. Piscis y Acuario. Y recién un clásico de Pink Moon, que es, para mí, es la guía del hip hop hecha en un minuto y medio, hecha por Madlib, con el alias de Quasimoto. El que, o sea, bicicleta, ¿no? ¿Qué? Quasimoto. Que el que quiera, como Demóstenes, por ejemplo, que le encanta, sí, quiera introducirse en el tema del rap, sí, agarre este video, el video es increíble, y agarre la letra que está en todos lados. De hecho, hay una página donde ponen la letra, el chabón va nombrando, ¿no? Todo, sí, y te dicen, te ponen links para escuchar y todo. Ahí está la posta del hip hop. Haciendo, bueno, Quasimoto, el tema se llama Rap Cats 3. Bien. No hay ni uno ni dos, pero hay tres. Bien, está bien. Sí. Martín, voy a hablar brevemente, sí, te voy a cortar del cine. Por favor, por favor. Porque esta semana me puse a leer. Yo voy a leer una novela gráfica. Vengo de leer mucho. A ver qué es esto de la novela gráfica. A ver qué es esto de la novela gráfica, ¿no es cierto? Entonces agarro y me voy. Me enteré que estaban por editar acá en la editorial que tiene nuestro amigo Liniers. Qué hermoso que es Liniers, ¿eh? Sí. Qué ser de luz. Es un ser de luz. Y iban a editar Pyongyang, o Pyongyang, disculpen sí, los norcoreanos cómo les pronuncio su capital, de Guy Delisle, sí, que es un canadiense, pecho frío. Guy Delisle. Sí, es un pecho frío, básicamente. Sí. Que lo que hace es una obra con... que es como un diario, un registro, porque él en un momento lo mandan a laburar para un estudio de animación francés, sí, a Corea del Norte, sí, y entonces él va ahí y te muestra cómo él es un... Él es tan sensible. Él es sensible y muy canchero y muy cínico y es un genio total, que va básicamente a burlarse de la forma de que viven los norcoreanos. Sí. Entonces, y el Guy Delisle, norcoreano. Sí, sí. Lo mandaron a Francia. Sí. Y también... Sí. ¿No? No, el punto es este. Él llega y te muestra todo lo que es la sociedad norcoreana. Sí. De opresión, todo esto que ya sabemos, sí, ¿no es cierto? Pero él se dibuja. Por ejemplo, lo llevan a ver a una estatua del líder, ¿no? Del sí, querido líder. Sí, y, que no se puede meter con... Y él se dibuja como que cuando vio eso se tentó porque no podía creer dónde estaba, sí, y se dibuja y se pone una flechita que dice risas y se está como aguantando la risa. Sí. Yo hacía rato que leyendo algo usted... no decía, este tipo no puede ser más pelotudo. Sí. Y sí, puede ser, porque son 200 páginas de, en donde desarrolla todo su boludez. Por ejemplo, en un momento se hace el canchero, porque le prohíben, en la aduana le dejan pasar un Discman, es una cosa vieja esta, ¿no? Es del 2003. Le dejan pasar un Discman, pero no le dejan pasar una radio. Entonces, en el Discman se lleva, tenía discos de acid jazz. Y en un momento pone acid jazz y le dice al tipo que tiene todo el tiempo al lado, como a su guía, si le gustaba, y el tipo le dice que no, que esa música, le repite lo que dice la propaganda, que esa música no es, es mala para... Sí. Entonces, y el tipo se como que, ¿cómo puede ser que digan eso del acid jazz? Y digo, sos un pelotudo. Está muy bien censurado pero el acid jazz. Ojalá lo hayan ojalá, censurado. Ojalá, ojalá, tu suciedad. No existiría, la mitad de los bares de Las Cañitas no existirían sin ese género. Exactamente. Y después, en el colmo de la estupidez, del boludo que se calmate, cree... Calmate, Marcos, no, ya no. Te noto. Sí, perdón. Respirá, a ver. En el colmo del boludo que se cree inteligente, tiene una cita literaria que él se lleva... ¿Sabes cuál es el único libro que él se lleva a Corea del Norte? Ay, Dios, sí. 1984, claro, de Orwell. Sí. Y sabes, y te explica quién es Orwell, sí, porque como vos estás leyendo eso, no sabés. Entonces, si está leyéndolo él, claro. George Orwell escribió este libro en tal lado, y entonces te cita partes, y tal cual lo que estaba pasando acá. Oh, qué descubrimiento. Bueno, sí. Él se burla de todo eso, pero él es un capitalista que está yendo, que está en Corea del Norte... Y le te estás muestra. Y te muestra cómo tienen esclavizado a todos los pibes que dibujan, ¿no es cierto? Sí. Y de eso él no se horroriza. Él se horroriza de qué barbaridad que no se puede escuchar así ya sin tranquilos acá. Claro. O que le dan una Coca-Cola. ¿Cómo puede? Entonces le dan una coca. En el momento va a un museo y le dan una coca porque es como, bueno, vos sos occidental, te doy una Coca-Cola. Sí. Y él agarra y les quiere. Quiere que los demás tomen Coca-Cola, como para ver Marcos, qué hace. Marcos, pará, ya me estás irritando, me estás poniendo mal humor. ¿Viste? Pará, ya. Bueno. Frena. ¿Freno acá? Sí. Bueno, Pyongyang, si ustedes quieren... De Gui o Gui. Sí. Del Isle. Yo no, del Isle. En mi etapa de conocer autores, sí. Llegó obviamente el nombre. Y cuando vi cosas de Jerusalén, que es como la obra de él más importante, no, es como que, viste, esa gente... No, mala vibra, como dice... Sí. Como dice Dren Maray. Como dice Marcelo, Mariano Castro. Javier, sí. No, el punto es este. Y bueno, igual tiene algo, que es lo que pasa, que acá, esto si querés, ya dejando de lado este Gil... Sí. Esta cosa de la novela gráfica, de todo el tiempo la autorreferencia, de ponerse como dibujar las vidas de ellos mismos, los dibujantes, que claro, cuando el tipo tiene una vida media rara, o medio que el tipo tiene unas ideas medias extrañas, le sale algo que está bueno, pero ¿por qué no pueden escaparse de eso? ¿Por qué no pueden hacer una historia fantasiosa? O sea, como y algo es que de... yo creo que no, que lo pasa este porque no es el ejemplo, pero por ejemplo los demás... creo que la gracia de la novela gráfica es que su vida fue tan freak o tan cosa que, bueno, es no se puede creer que hayan pasado por situaciones, digamos, por ejemplo, a Chester Brown, por ejemplo, que hace todo un libro sobre él, su experiencia con la prostitución. Sí. Es como la mirada de él, que no es la típica. Entonces todo el tiempo es eso. Y es, yo creo que también por una cuestión de que al ser vivido lo hacen más fácil para el coso. Claro. No sé. Pero hay muchos. O sea, todos. O sea, yo diría que todos. Claro. Close, Tomine, Chester todos, Brown. Sí. Peter Weish. Todos. Sí. Peter Weish. Todos no pueden escapar. Pero no está mal de eso. Un yo registro no lo veo autorreferencial. Pero lo loco es que no exista. Porque después te vas para el lado de, no sé, ya de, directamente de, no sé, de los que hacen superhéroes o... No, o, sí. O, pero no hay algo en el medio. Algo que sea... Como, es que hace una historia, pero que no estés vos como protagonista de esa historia, ¿entendés? Bueno, igual, no sé. Son todos como Woody Allen. Y sí, bueno, pero es medio eso. Es el género también. Sí, por eso. El género, o sea, es un. Claro, algo así. Sí, es como que todo. O sea, igualmente, en el cine también pasa, todo lo pasa, después se mete tanta mano y tanta cosa que se va desvirtuando. Acá, sí, al ser ellos y la mesa de dibujo nada más, sí, no queda mucha escapatoria. Claro, digamos, pero vos podés hacer vos la mesa de dibujo y hacer una historia de dragones. Lo hacen. De dragones, pero me parece que estamos podridos de historia de dragones también. Bueno, eso es lo que pasa. La gracia llegó toda esta gente justamente para ver que no, claro, sea la historia de dragones. Está bien, pero el punto es que cuando vos me mostrás que escuchás a Sillas. Pero ese justo, ese es un tarado, Marco. Dios mío, sí, sí, Seth, está bien. Seth, por ejemplo, que se viste de como de la década del 40. Sí. Y todo, yo pensé que era una cosa de un personaje de historieta, claro, y el tipo se viste así en serio, claro, y es un obsesivo, hace maquetas, todo así, bueno, es así. Sí, está bien. No, bueno, no, pero eso tampoco, o sea, porque no hay una separación entre el personaje y el autor. Es el peligro de si vos te crees que es importante tu vida, si realmente está buena y cómo lo contás, o si realmente sos, sí, un tarado, sí, es así. Bueno, bueno, esa fue tu experiencia. Marcos, ¿por qué no lees cosas buenas? No, bueno, pero eso es lo que... Pero si tenés un montón para leer cosas buenas. Te dije 20.000 cosas que tenés que leer y vos vas a lo que va a editar Liniers. Perdón. Bueno, está bien. A ver qué dice acá. Conde dice... Dice que Trent Harris, el director, es un copado alucinante. Porque él habla... vino del pasado. Dice, Lace Crater era para Marcos. No era, ¿por qué para Marco? ¿Quién se cree que es este? Bueno, grande Conde. Ah, me encantó. Pone Ariel porque puso el link a ver The Beaver Trilogy. B-Movie, ¿la viste? Sí, ahora voy a hablar. Nuestro humilde aporte, golazo. Yo, para mí, dice, bueno, dice Torre. Ahora, para vos, te voy a dar ahora. Mirá que después se van a encontrar dentro de un poco en un evento. No importa, si hay que ir a los fierros, vamos a los fierros. Bueno, y Mambo es el canadiense progre. También hay uno de Jerusalén, muy progre. Claro, sí, voy a ser malo, mejor no digo nada, mirá. No, dale, decí. Y dice Demóstenes, las historietas son para los chicos, no, Marcos, no, volá los libros de verdad. No, no es que es una basura. Y Mambo dice, ya lo dijo Demóstenes. Son unos, y entre los brutos, dos brutos, se hacen caritas. Brutos, lean algo bueno, no tengan que leer esa basura. Por Dios. Que un día voy a hacer un especial, o no, un bloque... Con 5 recomendaciones buenas de la novela gráfica o la historieta, como lo quieran llamarle, para que se amiguen, si no es como cualquiera. Yo, por lo pronto, te tiro Demóstenes, léete caricatura. Daniel Clowes, para mí, que es la mejor. No sé, digo, para arrancar ahí, por eso, porque a todo el mundo le gusta. Está bien. Porque si no, todo el mundo arranca con Ghost World, que está buena, a mí me gustó, pero... Yo a Ghost World le aguanté 3 páginas nada más. Es demasiado indie. Pero Wilson me gustó. Pero, bueno, Wilson es otra cosa, claro. Sí, no, a mí me encanta. Es muy ingenio, pero porque yo, Jason, hay un montón, ¿no? Hay un montón de cosas. Z, a mí me encanta. Uno que... La vida es buena si no te rindes, se llama. Y no es bueno el título. Pasa un disco, sí, Fan People, parece. Sí. Pero no, es muy buena la historia. Déjame ya que lo nombré Demóstenes y hablamos de libros. Sí. Hoy subí el último programa de Garamond. Hablando de Garamond, estoy leyendo el libro de Fante, que él habló una vez en Garamond. Sí. Y me dio un poco de pena Demóstenes. ¿Por qué? Porque él dice que el padre lo hizo acordar a su padre, su trato con el padre, y está todo mal, está todo mal. Así, bueno, que tuvo una infancia, por eso es así, Demóstenes. Sí, claro. Por eso se adoptó como padre a que Richard. Claro. ¿Viste? Bueno, Marquito, sigamos con esto. A ver. Vi una que pensé que iba a ser buena y es mala. Vos que te gustaba esa, sí, sección. Esa sección. Y sí, sí. No, y la verdad que ya... Porque eso es un servicio. Es un servicio. Porque vos caerías. Cuidado. Sí. Es un servicio, cuidado. Watch out. Sí. Vi High Rise de Ben Whatterley, que es el de Kill List. Es el de... Ah, sí, yo lo he visto. Claro. Yo me vi todas. De... Bueno, es el de Kill List. La es última el de Sightseers. Claro. La última era media... A Field teatral. In England, ¿no? Sí. Teatral, blanco y negro. Sí. Teatral. Más, bueno, o menos. Seguimos en ese plan. Esta es una torre, ¿no? Como una torre, es medio también, como que no se sabe si futuro, si qué, viste, como hay como una cosa, es una torre donde viven todos millonarios y empieza como, viste, típica bajada de línea clásica, de que arriba vive lo más rico, abajo lo más pobre, en supermercado, y con su, viste, esas cosas bien marcadas, como un momento... Se hace como una anarquía en el edificio y agarran el supermercado. Ya las imágenes de consumo y supermercado me tienen las bolas recontra llenas. Ajá. O sea, a mí, bien, no me quieras enseñar nada con un supermercado en llamas porque sí, no me dice nada. Sí, que vas al cine, no a que te enseñen. No. Y aparte, ahora después cuando hable de B-Movie hay algo de eso también. Estoy podrido de los clichés de una revolución, ¿no? Sí. Ah, un tipo con, se tapa la cara y un supermercado, basta, basta. Bien. De eso. El consumo, consumo, haceme otra cosa, incendiame otra cosa, aunque sea un zoológico. Claro. Otra cosa, bueno. Un cine. Un cine. ¿Por qué el cine está por fuera? Biblioteca. ¿Y desde dónde el cine está fuera? Y mirá este programa, el futurismo, sí. El futurismo italiano. Es inglés, ¿qué querés? Futurismo italiano. Sí. Marinetti, entonces, quemaban, querían quemar los museos. Claro. Eso es futuro. Claro. ¿Qué me venís con cosas? ¿Para qué queremos? ¿Cómo hace ISIS? Claro. ¿Cómo hace ISIS? ISIS, el futurismo italiano. Bueno, basta. No, muy... Como está basado en un libro de Ballard. Sí. ¿En cuál? Y no sé. No sé en cuál será. ¿El es un shopping? No, es un edificio. Ah. Y hay, pero hay... No, hay un shopping, ahí está ese. No, porque está la del shopping, la novela del shopping que le digo No. La novela del shopping que le digo yo. Sí, le digo yo, sí. Tiene el título. Bueno, la cosa es que no. La verdad que no es densa, le sobra mucho. Hay momentos... Sí, la anterior era muy como densa. Volvió como... Rascacielos, dice Mambo. Es la del basado. Sí, el libro de... el cuento de Ballard. Sí, se hace... Sexo, no, hincha pelotas. ¿Rascacielos en la que cada vez hay menos espacio? No, ¿que sé. Hay algo con el espacio? No. Como que hacen, como que se empiezan a medir la superficie. Sí. La gente tiene como que tiene delimitada la superficie para construir, entonces. Acá el problema es que como que empieza a haber apagones y cosas y como que la ligan los de abajo. Ah, no, me estoy confundiendo con otra cosa de Ballard, sí. Que era Vilenio, creo que se llamaba. Sí. Esto es una novela. Conde dice, la novela era medio siome, no la terminé. Sí. Totalmente olvidable, ¿eh? Sí. La película del señor este que estaba buena, pero no, ya se metió con eso. Lo único bueno es que en un momento cierra con un tema de default. Que es lo que lo hace inglés, ¿no? Porque default es como... Sí. Y en un momento pone Brothers de Duff. Eso está bueno en el supermercado, está, pero sí. Nada más. Después después lo más denso es como coso. Culos masculinos, culos femeninos. Ricos, como ricos en bola. ¿Viste esas imágenes cliché? Bueno, sí, parece una película de los 80 de acá. Sí. Estuca. Carola Reina y Estuca. Claro. Así que bueno, basta. Bueno, vi Desacato a la Autoridad, parte 2, el documental del punk argentino. La verdad que yo vi el volumen 1, el volumen 2, que aparece Daniel ahí, aparece DM hablando. Sí. No, más de lo mismo, policía, vos te podés creer. Y ahí va a haber una parte 3, pero ojo, porque la parte 3, que es así, la voy a esperar, porque la parte 3 cuando... Yo no puedo creer que hayas visto dos documentales. Sí, son una hora. A mí los documentales, yo me siento y los veo. Viste que no es... Un documental tiene que ser demasiado malo para que te aburra. Vos los mirás. Bueno, lo ves como un programa de tele. No, pero el tema me aburre. Cuando empiezan a decir, sí, yo recuerdo que... Sí. Sí. Y bueno, a mí yo me puedo sentar a ver un documental. Bueno. Es como... Bueno, ¿y qué? ¿Qué es esto? No, es lo de siempre. Es como, digamos... Yo me acuerdo que en el 85 vino Fidel. La policía, Fidel. También, imagen de la policía. Oh, Dios, bueno, boludo. Basta. Pero lo bueno que en la parte 3 ya empiezan a pegarla y contrato desde las bandas. Entonces, Todo Tu Muerto ya empieza a despegarse de la escena y ya que lo agarra, viste, como que ya empiezan a los violadores también. Y eso ya va a ser más interesante, porque ya es como... ¿Tres películas sobre eso? Bueno, Marcos... Es un programa de tele. Hacé cuenta. Ah, es un programa de tele. No, digo. Hacé cuenta, es un programa de tele. Bueno, o sea, claro. Así estás bien vos. Y sí, así me vos que tenés sentido. Vos pensás que el cine es una estratosfera. No, bueno, no rompa los huevos, Marco. Dejate joder. Son... Tantos recursos dirigidos a que uno diga, sí, allá la policía. Y bueno, y hacelo vos, entonces. Hacelo vos. Yo voy a hacer un documental que se llama Sí, allá la policía. Sí, allá la policía, bueno. Bueno, vamos con esta que dijo acá tu amigo, B-Movie. Sí. Que también la recomendó acá. La forma en que está diciendo tu amigo. Tu amigo y Conde recomendaron B-Movie, por Dios. Me hubiese quedado con la abeja de B-Movie. Se llama B-Movie Last and Son de West Berlin 1979-1989. Que de hecho ganó el premio a la de música, la sección de música. Que yo una vez tuve el honor de ser jurado. ¿Quién era el jurado este año? No sé. Fue mi mejor año, ese. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Muchas gracias a la gente del festival. Bueno, ¿qué pasa? La película es semi entre documental y ficción, o sea, como un protagonista, una historia que te muestra, que te cuenta una voz en off, que es el tipo, lo vivido, pero a la vez pone un actor en lo vivido, pero mecha con imágenes de... Está muy bien hecha, en el sentido de que parece realmente imágenes del 70, las de él, digo, las de él como del actor, y parece realmente sacado de coso, y no te das cuenta cuando mechan con imágenes de archivo real. Es un punk que estaba en Manchester, pero a mí lo que no me gusta, el fanfarroneo. Cuando vos haces ya una biopic, ya es bastante, un documental que estás vos, hablás vos, ya es bastante. Entonces tenés que ser más sutil. Y él empezaba. Mientras todos escuchaban punk, yo escuchaba Can, y yo quería coso. No. Entonces yo quería irme a Alemania. Andás en novela gráfica. Ahí se pinchó un huevo. Eso. Ya ahí tenía un huevo. ¿Te sentiste el río del huevo cuando se inflaba? Ya, yo estaban todos con Vasco, pero yo escuchaba Noi, y aparecen como bateas de vinilo con Noi. ¡Ay, Dios! Bueno, le tapó lo de que es de reedición con una fibra. Bueno, ya hizo. Listo. Sí. Va para Alemania, él que quería ir a Alemania. Sí. Vaya, bueno, empieza a vivir coso, empieza a ser manager de no sé, de Nubat, no sé, de Nubat no, pero como otras bandas, ¿sí? Y ahí empieza lo bueno de coso, que es realmente son las imágenes de archivo de las bandas. O sea, cuando Nubat era algo interesante, ¿verdad? Que tocaba claro, como en cuevitas, sin lugares, por claro, una cuestión sonora y todo. Aparece Nick Cave en un momento que se va a vivir a Berlín y te muestra un chumbo, tener un chumbo. Claro, esas cosas están claro, buenas. Eso es lo que vale. Pero después él y su historia, que en definitiva él, en un momento la BBC le da para acá un programa de la noche de Berlín, y es como que él lo que quería era eso, ¿viste? Sí, figurete y muestra. Y una cosa que me rompe los huevos, que a mí me dicen yo, el otro. ¿Qué es? Que al final, todos los documentales musicales, más que nada con estas cosas de post-punk y cosas, al final todos terminan siendo unos boludos que lo único que hacían era salir a la noche, y como que eso era lo único que era. Entonces era, y acá estaban las mejores fiestas en este lugar, las mejores, viste, cuando hacías un montón, pero al final qué. Entonces, o sea, si no, nunca hay uno que dice, yo escuchaba en casa este disco. Sí, o una cosa rara, como decir esto. Al final entonces eran imágenes de gente rara en un bar, en una discoteca, gente rara, y después esa idiotez de querer todo el tiempo poner en contexto político, que lo que termina pasando, camiones hidrantes y policía. ¡Basta! ¿Cuántas veces voy a ver la policía reprimiendo? Estoy repodrido ya de ver la policía reprimiendo el archivo. Se te infló el tercer huevo. Tercer huevo, ahí ya. ¿Cuántas veces me van a mostrar imágenes de la policía reprimiendo? Claro. ¿Qué sentido tiene? Mostrame otra, aunque sea, o mostrame, no sé, un policía jugando al ajedrez, algo así. O no, la policía pegando y cosas, como que siempre lo mismo. Y era punks, que también ya son la postal, todos raros así, darks, raro, policía reprimiendo. Insoportable, no tenía nada que envidiarle a la otra. Lo único que tenía bueno eran las imágenes de archivo de tocando algunas bandas, de Totenhausen tocando apenas salían, y cosas raras así. Pero después todo lo demás, hinchado los huevos. Y que todo lo mejor era la noche y lo que pasaba. Y acá nos quedamos tomando droga hasta las 7 de la mañana. Y bueno, eso es un boludo. Sí, sí. Esté donde estés. Año que estés. Es lo mismo que hacen ahora. No te creas que eso es tan diferente. Claro, exactamente. Listo. Así que eso es... Acá sí. Conde dice un argumento que lo voy a leer porque está totalmente errado. Sí. Y hay que decirlo también. Dice, el 98% del público no sabe qué es Can. No importa. Supongamos que eso sea cierto. ¿Y qué? Digamos, vos tenés que ponerte como el maestro Ciruela y suponer que el público le tenés que enseñar algo. Es una posición muy triste. Perdón, pero no enseña. Él dice, mientras todos escuchaban Vasco y en el punk, yo estaba escuchando No. ¿Sabes qué? La voy a ver para si yo también la tiro al río. Sí. No, la verdad que sí. Bueno, vamos a un corte. Porque si no. Lo que tiene... Seguimos, tengo un par más. Bueno, Demóstenes dice: lo que no tiene más sentido es ver documentales sobre punk o post-punk. Ella. Es. Para mí, insisto, con el hago televisivo. Yo veo, me siento para ver algo y me están dando una anécdota, aunque sea, y una imagen de archivo, me sirve. Nada más para eso. O sea, si lo puedes hacer mejor, sería glorioso. Pero ahí está el tema del documental, que es para comer un pochoclo y verlo a la tarde, o tomando un mate, o algo que te acuerdas realmente, como los documentales que uno se acuerda. Sí. La película no se pone Maestro Ciruela. Martí bardea al pedo. No dije se pone Maestro Ciruela. Dije que es obvia. Es todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo es eso. Es imágenes del contexto social, policía con hidrante. La noche, un boludo con un aro en la nariz. Ya está. Y en la batea no. Y él que se pudrió no para ir a Alemania. Y sí, qué sé yo. No. Muy... Bueno, con conflictos de un inglés, ¿entendés? Ya está, ¿no? Vamos a calmarnos. Sí, por favor. Chicos, ¿nos calmamos? Sí. Y las últimas dos vengo. Nos calmamos. Take a breath, that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you go in shadows. Come upon and you go blind. Some kind of night into your darkness. Colors your eyes, but what's not there? Fade. Le cortaste a... Sí. Te llega a escuchar y le cortás así, te, bueno, te tira una almohada. Viste, ya está. Sí. Bueno, era Joe Massis haciendo el uno de los tantos hits que tiene Massis Star. Sí. O sea que era Joe Massis. Joe Massis Star. Muy bien, muy bien. Viste, haciendo, un chiste así, por eso lo haciendo Fade Into You. Me diluyo en vos. Me diluyo en vos. Me diluyo en vos. Leo Matioli. Sí, sí, totalmente. Así que bueno. Bueno, Matitos, sí. Bueno, Conde sigue luchando. Está bien porque sí. él apostó por esa película y sí. lo entiendo, pero bueno, yo mi posición es firme y que la gente la vea. A ver si no le parece un poco pedante y reiterativo y clichado todo lo que sucede ahí, salvo las imágenes de archivo. Bien. Rápido final. Vamos final. Una obviedad. Viene una película de terror, digo, porque seguramente va a estar en los blogs de terror y todo para bajar. Y todo, que es una película que se llama... Perdón, pero vale la redundancia. Conde acaba de hacer el mismo chiste. ¿Ves que Conde al final nos puteamos y tenemos ese tronco común del chiste boludo que nos une para siempre? Hizo el chiste de John Massey, está. Muy bien. Bueno, vi The Devil's Candy. Sí. Una película australiana, terror... Y decís, ¿australiano? Sí, satanismo, no. Ah, no, malísimo. No, pero muy mala, muy mala, muy mala la película. Es un padre con su esposa y su hijita. El padre heavy metal y la hijita le gusta el heavy metal. No, todos clichés del remera metálica. Es escuela de rock, boludo. Sí, escuela de rock. O sea, cuando vos sos director de cine, ¿no? Digo, y vos querés hacer un papel musical, investigá, maestro, o pedile a alguien, dale, decía así, pero no puede ser que vos con tus conocimientos, que no sabés que no sabés, pongas un tipo con una remera metálica en el 2015 pensando que es un tipo que le gusta el heavy metal. Un tipo te odia, si ves, una remera metálica no existe, ¿entendés? Y todos los clichés y que mueven la cabeza, toda una porquería, una porquería, y una pintura, el tipo pinta como en trance algo que sucede, ¿viste? Onda. ¿Cuántas veces lo vimos también? Una pintura que dice una verdad. Basta con las pinturas, salvo los giallos o en Italia. En Italia te permite una pintura que dice una verdad, pero acá no, ¿viste? No va. No va, maestro. Muy mala. Te dije maestro dos veces, como muy de caro. Perdón, espera, me saco del espíritu de caro. Sí. Ahí se fue. ¿No te la has mordido, boludo? Sí, me mordió, mordió de caro. En la fiesta, fiesta de cierre te mordió de caro, boludo. Sí, bueno, mal. Dejé para el final la de Takashi Miike. Sí. ¿Qué se llama? Yakuza Apocalipsis. Takashi Miike a esta altura de su vida dice... ¿Y qué más? ¿Qué querés vos? ¿Qué querés? Yo te voy a dar vuelta, yo me voy a hacer de coso. Le sobra media hora a la película. Hay que hacer... Si le hubiese sacado esa media hora, era la película... Perdón. ¿A todas las películas de Miike le sobra como mínimo media hora? Sí. A todas. Pero viste que... Igual las recordás con cariño y te gustan. Sí, pero cuando las querés ver de vuelta, decís, cierto que estaba hasta media hora. Sí. Pero son, viste, hay películas que uno recuerda con mucho cariño. Y esta es una película que yo voy a recordar con cariño. Si bien está ese problemita de la media hora, más que nada al final, porque son batallas. Yakuza Apocalipsis, te digo la historia. Aparte, me imagino a lo Roger Corman diciendo, esta película es fácil. Sí. Yakuza Vampiro. Está. En un momento vienen, aparte todo es increíble, claro, Tarantino llora, Tarantino, viste que la próxima de la haber visto 7 veces ya. Un tipo con una mochila que es un ataúd, todas cosas, imágenes así zarpado. Y en un momento como que matan al Yakuza, empieza así, como que matan al líder, que era re tranquilo todo porque era vampiro, y queda la cabeza porque le cortan la cabeza, y como el aprendiz, que él no sabía que era vampiro, nada, lo agarra y la cabeza se despierta y dice, ahora vos vas a ser un Yakuza vampiro, y le muerde la cosa, y ya está. Ahí todo el cine es como que se viene abajo la tribuna. Y después locuras. Pero hay algo, la clave que tiene Takashi Miike, que es lo bueno, que por ejemplo, viste que el que hace surrealismo es un pedante, por ejemplo siempre suele ser un pretencioso, un boludo, todos los adjetivos, porque es alegórico. Claro, porque te quiere decir algo más, te está diciendo algo y lo más, toma de un punto. Una verdad te está diciendo con y eso. Y como me pasó cuando leí Las cosas buenas de Cowboy Hank, el cómic este holandés, que hace mucho no me reía tanto con algo surrealista, con humor surrealista, que es muy difícil, porque es justamente eso, la gracia es hacerlo como si nada. Claro. O sea, vos tenés que mandar las locuras y que siga todo normal. Claro. En cuanto vos querés una explicación o lo querés sobresaltar, querés sobresalir la parte loca, sí, ya te haces un boludo. Sí, sí. Y Mike lo que tiene es que te ponen locuras y todos siguen en su papel. El chabón está luchando y viene un tipo disfrazado de rana, pero un tipo disfrazado de rana del Tren de la Alegría a pelearle, que era como no sé qué baja, y viene eso y el chabón, sí, pelea con esa rana, claro, como no se lo, sí, no hay, y no hay como una musiquita desopilante, nada, todo es, claro, totalmente normal. Pues yo me acuerdo de la escena en donde ya ni me acuerdo cómo se llamaba la película, que era que salía el tipo a la mañana, se despertaba, salía, estaba la vaca y la vaca viene y lo lame. Claro. Y la vaca, sí, viene, sí, y lo lame. Estaba la vaca, hasta el, sí, tipo, sí, la vaca viene y te, no, lame. No, no, él lo y... que hace en Gozu, ¿no era eso? Sí, no, en Gozu. Era, él trata eso. Todo... Pero digo, porque son imágenes que además, como te quedan. Sí, sí, sí. Hay una diferencia ahí también. Las imágenes del surrealismo berreta, del surrealismo alegórico, claro, no te quedan. No. Porque son como clichés en general, sí, sí, son, sí, cosas, sí, ya que no te dicen nada, no tienen cuerpo. Intenta ser poéticas. Claro. En cambio dicen, ¿cómo una rana, un disfraz de rana, que, uh-huh, no es? Bueno, y justamente es ahí. Sí. El chabón es como que se viene algo, se viene la rana esa en bicicleta, se baja y le hace para pelear. Y es como no es todo, y después un montón de cosas, sí, más, hay locura tras locura, es increíble, y esa cosa de tener humor en el medio de una cosa media densa, no ya te digo, se te va a hacer larga por el momento, pero no te da, nadie te da lo que te da esta calle, la bien, verdad que así. Buenísimo. Que bueno, así que ahí terminamos más o menos, porque después vi otras, pero ya está, no. Bien. Ahí terminamos más o menos con... Che, pero pará, y terminá con los eventos sociales. ¿Qué? Eventos sociales fui poco, fui solamente a la Vuelta de Suárez y a la fiesta de cierre. Sí. Que dieron chupi gratis hasta las 2 de la mañana, nada más. Pero sin avisarte que terminan las 2, porque para que vos no te pidas de a 3. Claro, está bien. Entonces de repente estaba... Ya no había más chupi y te lo cobraban. Malísimo. Y bueno. Entonces ahí bueno. No, me quedé en el patio, yo llevé mi petaca, por suerte. Ajá. Me quedé como en un patio hablando con mi amigo Matías, que le mando un saludo, sobre pedazos de Seinfeld. Viste que Seinfeld, el que vio mucho Seinfeld, te contás con otro que vio mucho Seinfeld, podés estar horas hablando de... Y te acordás la de bla, bla, bla, claro, y así pasó. Sí, y ahí de fondo veíamos a Leos Baraglia, uh-huh, a Peña aburrido. Claro. Eso fue... bueno, pará, tocó Poncho. Oh, en la fiesta de cierre. Qué bueno. No, pero hizo, vos podés creer, qué yo bueno, puedo creer quién es el que le hizo DJ set, Poncho. Sí. O sea, tres, haciendo los tres Ponchos, haciendo un DJ set que obviamente lo disparaba Zucker, que era un mixtape que tenía. Sí. Vos podés creer que mixtape, o sea, DJ set, digo, ¿cuánto es si no Poncho? ¿Qué es tan caro Poncho? No sé. Era tu casamiento. Sí. Va a ser, era así era, Village People, o sea, bueno, está Poncho. Bien, está bien. Yo digo, qué hijo de puta, pero ni siquiera puso algo, una rareza, algo, no, era rapper de ley, coso, todo así era. Y bueno, está bien. No, es lo que le gusta a la gente. No, pero me pareció raro que aunque sea no le dé una vuelta de... No, es así, a lo disco Celebration, así, ¿eh? Acá dice AT, desde el Uruguay, te levanto, sí, un centro, Marty, sí. Tangerine. ¿Tangerine qué? No sé, hubo una película que se llama Tangerine. Me pase no la vi, ¿eh? Sí, me pase que hay una película que se llama Tangerine y no la vi, ¿eh? Y bueno, no puedes, por favor. Pasó, se fue. Se fue el corte. El juez de línea dice que la comba, no la vi, ¿eh? Salió con la comba, no, el centro. No, sí, no, bueno, también yo tampoco voy a ver más. Vi dos a tres por día. Dice Conde, tras la tocata de Suárez, insuperable, Reunción Z... con los muchachos en la puerta de la carpa, sanadora. Sí, la verdad que sí. Estuve hablando mucho con Conde en la puerta, muy lindo, sentados al frío. Hubo una discusión sobre Pixar. Sí. Defendiendo Pixar, queriéndomelo decir que tenía influencia de Tex Avery y yo, ¿viste? Sí. Yo soy corto así, pero fue muy linda la charla en general, hablamos de todo, de la vida y de las películas, nos contaba, le pregunté, que esto lo voy a contar acá, ya está, pero le conté por qué, le empecé a nombrar directores, por qué no viene tal, y me dice Darío Argento, es un loco, parece que onda, te tira el café, cosas, pero es bueno saberlo, claro, porque uno dice, ¿por qué no viene Argento? Claro. Si está bueno, pero... listo, un loco, o sea, ya claro, sabés por lo menos por qué. Argento, la haces esa de sacarle el bolso. No, me tira así. Carpenter, por ejemplo, sí, que uno dice, Carpenter, listo, todas las películas llenan, cuando se pasa todo, no quiere viajar, está podrido viajar todo. Y claro, le dijo, vos escribime, pero no te voy a dar bola, le dijo, así como que te claro, lo dijo. Y entendés, y esas cosas vienen bien para la charla, y después hablamos de cosas íntimas que no voy a revelar acá, sí, ¿no? Claro. Obviamente. Así que sí, muy linda la charla con... Aparte, después de Suárez, yo necesitaba una charla así, ¿no? Tranquila, al frío. Tangerine era la nueva del director de Starlet. Dice que te la perdiste. Y bueno, después de esta para bajar, seguro. No, está sí. Para ver. Para ver, perdón. Sí. Bueno, Marquitos. Bueno, Martín, entonces un regreso con mucho, muchas cosas. Sí. Y había mucha gente esperando, así que le agradecemos a toda la gente que estuvo sí, la verdad que en sí. El chat hoy. Y dispararon otras... El cine dispara otras políticas, ¿no? Eso estuvo sí, bueno. Sí. Nos vamos a despedir con un... Cumplió 20 años este disco hace poco. Y para mí es el mejor tema. No sé si están... Para mí están en el top 3 de temas de mis temas favoritos de Pulp. Sí. Ese con el que cierra Different Class. Entonces por ahí mucha gente no le llegó a dar mucha bola. Y a mí me encanta. Es un tema que me pone la piel de gallina. Bien. Es un tema que habla sobre la resaca en realidad. Porque él está en el Bar Italia. El tema se llama Bar sí. Italia. Y a la vez estuve averiguando el Bar Italia. Y claro... Es increíble que lo clase media londinense es acá ultra cheto. Claro. O sea, es como que la calle, todo, el bar adentro, es todo ultra cheto. Allá acá el bar de resaca, que es Kentucky, una porción en Kentucky. Esa claro. Como la resaca acá. Es de IPF. El IPF, claro. No, ahí es el Bar Italia, que es increíble. Acá el Bar Italia saldría... O sea que si Jarvis Cocker hubiese vivido acá, le hubiese puesto full... Full, o Pancho 25, claro, de esos, Open 24. Open 24, sí, o Knack and Pop, ese claro. Puesto, algo así. Pero bueno, es Jarvis, es un cheto, ¿viste? Alto sí. Cheto. Este tipo pone, claro. Pone pañuelito, pone caliña para sentar. Claro, sí, te limpia, se lleva para el inodoro. Así que, porque hace pis sentado, sí, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Todos sabemos que hace pis sentado. Ese puede ser el título también. Todos sabemos que Jarvis es el pis sentado. Así que, temazo, Bar Italia con el estribillo más épico. Bien. De Different Class. Bueno, y nos vemos la semana que viene. Sí, dale. Now if you can stand, I would like to take you by the hand, Jack, and go for a walk past people as they go to work. Let's get out of this place before they tell us that we've just died. Oh, move, move quick, you gotta move. Come on, it's through. Come on, it's time. Oh, look at you, you looking so confused. Just what to do? And it's nearly dawn. If they knock down this place, it'd still look much.